Sí, está Mona. La Mona está en todos los sitios. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Buenos días a todas y a todos. Vamos a dar este encuentro de final que organizamos entre todos y todas, porque hemos venido, pero de alguna manera han impulsado Invisibles de Tetuán y Tetuán Resiste, que son dos grupos de personas muy activas en el barrio, muy generosas, que cada una de las organizaciones se dedica a tratar de mejorar nuestro barrio, nuestro Tetuán, y también en un primer momento estamos en el Teatro Asura, es una nave industrial y yo creo que es un lugar maravilloso para que nos podamos juntar hoy. Está con nosotros Pablo Pundi, que dentro de un ratito hablará, y estaba dándole vueltas a cómo podemos iniciar este encuentro. Y yo vengo de La Ventilla, uno de los barrios de Tetuán, y os voy a poner una cancioncita que yo creo que puede más o menos marcar cómo podría ir este encuentro, ¿vale? Es una canción que dura 1 minuto y medio y es en castellano, y que si luego me pedís os la paso, ¿vale? Voy a ver si suena, porque esto se me ha ocurrido. No tengo nada. No se oye nada. Vale. Vamos a intentar que suene esto. Sí, suena. Es el cable. Voy, ¿eh? Vivo en soledad. Vamos allá. Tengo mi vida en Mantilla y a veces la vivo en soledad. Y si vienen mis vecinas y si vienen mis vecinos ya no necesito más. Hay días que me levanto y no tengo el cuerpo para nada. Y si vienen mis vecinos y si vienen mis vecinas ya no necesito más. Estando contigo, conmigo, con ellas, de pronto me siento feliz. Y cuando camino me río, disfruto y me voy al kiosco a charlar. ¡Qué maravilloso! Ventilla es así. Amo el huerto urbano, la gente del barrio y la red vecinal. Estando contigo, conmigo, con ellas, de pronto me siento feliz. Y cuando nos vemos, hablamos, reímos y contenta me pongo a cantar. ¡Qué maravilloso! Ventilla es así. Amo el huerto urbano, las cosas del barrio y la red vecinal. Ya, acabó. Bueno, yo soy el chico del micro de Tetuán. Todos los barrios tienen un chico o una chica del micro, porque cuando nos juntamos más de 20, ahora somos 24, es muy difícil que nos oigamos. Es bastante difícil, porque somos varios, bastantes. Además, también el micrófono nos hace contener un poco nuestra verborrea, nos hace limitarnos a un par de minutos, 3 minutos, al tiempo suficiente como para expresar una sola idea o dos ideas en cada turno. Mi función aquí es participar con vosotras, o sea, no me voy a contener, voy a decir lo que me dé la gana, pero también me han dicho que por qué no presento yo. Tengo en una libreta anotada, que he dejado por ahí, el orden de presentaciones. Yo participo en Radio Almenara, en La Ventilla, como Ramón. Tenía ganas de este encuentro hace ya unos meses. En mi caso personal era porque veía que desde 2011, como fecha grande que podemos poner en medio, habían pasado muchas cosas en el distrito de Tetuán. En los 6 barrios de Tetuán habíamos construido muchas cosas, muchos grupos, muchas ideas, muchas acciones. Yo pongo encima de la mesa que en algunos casos nos habíamos juntado entre nosotras, habíamos empezado a tener relaciones afectivas potentes, y sin embargo todo eso queda a veces muy borrado, muy fuera de nuestra memoria colectiva, los triunfos, las victorias, por el día a día y por lo terrible que puede ser esta ciudad a la hora de alimentar vínculos humanos, ¿no? Entonces tenía muchas ganas de encontrar a gente que quisiera juntarse y hacer una especie de balance, que los listos y las listas de Madrid, porque esto había algunos artículos en prensa que decían que los barrios tendrían que hacer una especie de balance, y había leído algunos artículos, me parecía que podía tener cierto sentido, pero tampoco sabía cómo hacerlo, y me crucé con Invisibles, que estaba teniendo como una idea muy parecida, y ahora con Tetuán Resiste y ahora con vosotras. No hablo nada más. Esa canción que habéis oído es un documental, un corto que se va a estrenar en diciembre en algún centro cultural de Tetuán. Lo podréis ver en el canal Telegram de Agenda Tetuán, y está asociado al proyecto La Soledad No Deseada, que se ha llevado a cabo estos años en Ventilla y en Chamberí, que se va a acabar sin duda en diciembre y ya no va a tener continuidad, y esta es la canción que va a abrir ese corto, protagonizado por vecinas del barrio de La Ventilla. Y bueno, me pareció que era una canción bastante interesante para poner, para abrir hoy y darle un tono alegre al juntarnos con las vecinas y los vecinos. Va a hablar Pablo Pudnik, que es el jefe de este teatro. Va a hablar Ana Zamora, que es la jefa de mi corazón. No, es la jefa de Invisibles de Tetuán. Va a hablar Isa, que también es la jefa de mi corazón, que está aquí, de Tetuán Resiste. Y luego va a hablar Carlos Pereda, que nos va a hablar unos minutos del informe social de Tetuán más reciente que se ha elaborado en el distrito, una radiografía social. Y a las 12 aproximadamente, si no son ya, abriremos el micro. El micrófono es para que nos oigamos. Si alguien no se siente cómodo cogiendo el micrófono, que alce más la voz y que el resto del auditorio le diga si se le llega a escuchar o no. Se está grabando esta conversación pública. Si alguien no quiere que se grabe, pues que lo diga y que se para la grabación. Seguramente alguien también quiera tomar fotos. Si alguien no quiere salir a las fotos, pues que se oculte o que lo diga públicamente para que no se le tomen imágenes. Entonces le doy la palabra a Pablo Pudnik, que le conocemos hace muchos años porque es un agente cultural en esta zona del barrio. ¿Iba a hacer sin micro o con micro? Si se me oye, sin micro, más o menos. No algo como continuo y regular, sino que esporádicamente. Por ejemplo, el próximo sábado hay un espectáculo que hay en Cartelito, luego lo miráis, que es a beneficio de Sunny Clown, que también trabajamos aquí. Sunny Clown trabaja aquí, es una asociación de payasos para la sanidad, que trabajamos en el Niño Jesús, en el Gregorio Marañón, y esa asociación. Bueno, de actividades sociales dentro de los hospitales. Nada, encantado de que hoy sea la primera vez, creo que es un buen sitio para esto y para todo lo que haga falta, o sea que brindo y presto este espacio para todas las actividades. La verdad que este local llevamos 10 años y llevamos otros 10 años en un local que estaba a dos calles más atrás, que era Adela Balboa, o sea que llevamos más de 20 años en la zona. Y bueno, la verdad que es la primera vez en 20 años que, bueno, como que nos han no sé, esta es una ocurrida algo así, tal vez estoy encantado y feliz, que espero que pueda continuar con los vecinos. Digo, es algo que a mí me toca, ¿no? Estar cerca con la gente que con la que convivo. Aunque yo no vivo en Esteban, pero casi vivo. Hasta aquí. Me encanta. ¿Quién era el siguiente? Voy. Información de servicio detrás de esta puerta, sí. Solo esta puerta, están los dos baños, por si alguien tiene necesidad. Ana Zamora. Vale. Yo a lo mejor estoy con el micro porque estoy... Al parecer es un tema de... el sonido es un tema de rebote. Sí, también no hay buen sonido. Hola, ¿ahí sigue bien? Yo sobre todo lo cojo porque es que estoy un poco pachuchilla y así no esfuerzo mucho. Bueno, yo me llamo Ana y participo en Invisibles de Tetuán ya desde, ¿cuánto? Desde hace 4 años por lo menos, estoy por ahí. Somos un grupito diverso, aquí hay unas cuantas personas, o sea que por favor lo que me deje pues luego lo completáis o me hacéis un gesto o lo que sea. Invisibles de Tetuán forma parte de los tres grupos que surgieron a partir de la asamblea del 15M de Tetuán. Por un lado el grupo de Tetuán Resiste, que fue el primero en que surgió. A raíz de la necesidad surgió un banco de alimentos autogestionado, que surgió a partir de las familias que participaban en el grupo de vivienda de Tetuán Resiste, que necesitaban alimentos, además de solucionar su problema de vivienda. Y como tercera fase apareció Invisibles de Tetuán, que venía a ser en un inicio una campaña simplemente de visibilización de la pobreza y de la exclusión social en el distrito. Empezó como eso, como una forma de discutir ante la opinión pública que aquí no hubiera pobreza, que aquí no pasara nada, que la gente no pasara hambre, que la gente no tuviera problemas de vivienda, ¿no? Que la gente no llegara a pagar los recibos del gas o de la luz, etcétera, etcétera. Y de ahí pues montamos un grupo que empezamos a reunirnos los jueves en la enredadera de Tetuán. Y seguimos reuniéndonos, vamos, los jueves de 7 a 9. Ha habido una gran diversidad de temas que hemos ido abordando, siempre desde la perspectiva de, o sea, siempre tocando los temas de pobreza y de exclusión. Voy a resumir básicamente los temas en los que hemos ido trabajando y luego si queréis en el debate pues vamos entrando a ellos porque probablemente muchas otras personas trabajaréis cosas o abordaréis cosas similares. Uno de los grandes temas diría yo que ha sido el tema de la pobreza alimentaria, ¿no? Voy a ir nombrando como grandes bloques. Dentro de este tema hemos estado, por empezar cronológicamente y sobre todo porque luego Carlos nos lo contará, junto a esa campaña de desinvisibilizar la pobreza y la exclusión en el barrio, hicimos una primera radiografía sobre la pobreza y la exclusión social en el distrito. Esa radiografía que compartimos, ¿no?, tuvo como un calado importante y nos sirvió como para tener muy claras las cifras de la pobreza. Carlos nos las va a actualizar luego, con lo cual no me voy a meter en eso, pero un poquito era para empezar cronológicamente. A partir de ahí nos empezamos a meter en temillas, ¿no? Uno de ellos, como decía, fue el tema de la pobreza alimentaria. Además, dentro del cual hemos participado junto con la Mesa contra la Exclusión Social de Tetuán, con la Comisión por el Derecho a la Alimentación, para intentar resolver la necesidad alimentaria de aproximadamente 10.000 personas en el distrito de Tetuán que estarían en una situación de pobreza alimentaria, de tener que acudir casi todas las semanas o meses en busca de alimentos o recibir ayudas públicas para conseguir comer adecuadamente. Estas cifras que eran desconocidas, que no las conocíamos, el ponernos en contacto con otros grupos que trabajaban el tema de alimentación, el intentar coordinarnos, el intentar solidificar acciones concretas que pasaran por los poderes públicos de cara a resolver ese problema, pues ha sido una de las grandes bazas, digamos, de trabajo que hemos tenido, sobre todo en los dos últimos años. Otro tema importantísimo y que a lo mejor otras personas estáis también involucradas es el tema de la renta mínima de inserción de la Comunidad de Madrid. No sé si lo sabéis, pero es una ley que de alguna forma protege a los hogares más desfavorecidos y que debería cubrir con unos ingresos mínimos a todos aquellos hogares que no lo tengan. Bueno, pues esto que es una ley, es un derecho, es algo que debería llegar a todas las personas que lo necesiten, es una cosa que es un laberinto burocrático horroroso. Y entonces desde Invisibles de Tetuán hemos estado desde los últimos 3 años sobre todo participando en una campaña que se llama RMI Tu Derecho, Renta Mínima de Inserción Tu Derecho, con un montón más de grupos a nivel de toda la Comunidad de Madrid, de barrios, pueblos, ciudades, etcétera, que hemos estado involucradas en intentar defender que la renta mínima de inserción sea de verdad un derecho. Entonces, pues desde acciones de reivindicación hasta participación en reuniones, hasta que Luismi vaya a hablar a la Asamblea de Madrid, en fin, que hemos hecho de todo y sobre todo un trabajo como muy mínimo de ir resolviendo dudas, de hacer talleres, de apoyar a personas que tienen dificultades concretas a la hora de resolver el tema de la renta mínima, pues estar ahí disponibles para abordarlo. O sea que hay personas que vienen los jueves o que nos escriben al correo y que vamos resolviendo ese tipo de temáticas. De fondo, por ejemplo, otros de los grandes temas han sido, y que ahora, por ejemplo, Carlos es uno de los compañeros que está también muy involucrado, Ivonne, que está por aquí también, con el tema de la convivencia en el distrito. La convivencia en el distrito de Tetuán es una especie de estudio, de investigación participativa que se ha llevado a cabo a lo largo del último año y medio, también desde la Comisión de Estudios de la Mesa contra la Exclusión Social de Tetuán, que si no lo conocéis luego si queréis lo hablamos, pero bueno, la idea era ver un poco cuáles eran los problemas de la convivencia en Tetuán, y lo hemos ido haciendo de una forma participativa, con grupos, con vecinos, con vecinas, y que esperamos que pronto se presente el diagnóstico final y las propuestas de acción para mejorar la convivencia en el distrito. O sea que otro de los puntos ahí grandes, ¿no? Y luego en Invisibles de Tetuán, ya voy terminando, ¿vale? Porque no quiero cooptar más palabra. En Invisibles de Tetuán, el espacio concreto de 7 a 9 que tenemos los jueves nos sirve para también como espacio de encuentro y de apoyo mutuo. Si bien Tetuán Resiste, que luego nos lo contará Isabel, o por ejemplo el Banco de Alimentos de Tetuán, se organizaban de una forma profundamente autogestionada en el que las personas con el problema eran las protagonistas principales de las reuniones y de las decisiones que se tomaban, tal vez la particularidad un poco más triste de Invisibles de Tetuán es que eso no se ha llegado a conseguir. Al final se ha convertido en un espacio más en el que hay personas que vienen a preguntar cuestiones que son muy complejas y que son muy difíciles a veces de comprender o de asumir, y en las que buscaban un apoyo, ¿no? Un apoyo, pues ¿cómo comprendo? ¿Cómo escribo esto? Pero si tengo que hacer un recurso para lo de la renta mínima, pero es que yo no sé cómo hacerlo, pero ¿cómo? Y me ha llegado esta lo que sea, ¿no? Entonces como que es más un espacio donde buscar como casi como un asesoramiento, pero nos ha sido difícil que las personas se integren y sean parte del grupo. Hemos tenido 2-3 personas muy constantes a lo largo de los años, personas que tenían problemas personalmente, al margen de que haya personas dentro del grupo que podamos tener problemas aparte, ¿no? Pero de las personas que venían en busca de ese asesoramiento o en busca de ese apoyo, nos ha faltado, yo creo, esa parte de que sean parte del grupo, que sí que es algo muy característico, por ejemplo, de Tetuán Resiste, del grupo de vivienda y del banco de alimentos, que ya, bueno, que a día de hoy ya no está en funcionamiento, pero bueno. Y como otros, o sea, podría nombrar un montón de cosas. Por ejemplo, el grupo ha servido como grupo de acompañamiento con todo el tema de la exclusión sanitaria. El grupo ha sido de apoyo para todos los temas de dificultades en el empadronamiento. En fin, podría nombrar un montón de cosas. Y Luismi me ha pedido que comente también, porque es un tema de bastante actualidad reciente, el tema de personas que solicitan protección internacional, que ahora en estos últimos días habréis visto que hay mucha gente en situación de calle, no sé si lo habréis visto en las noticias, fuera del SAMUR social, como pelotas de un lado a otro, niños en la calle, etcétera. Bueno, pues venimos apoyando todo este tema desde hace aproximadamente un año. a través de participación en acciones y demás, y de forma muy directa con acompañamientos también, ¿no? Entonces, bueno, en estos momentos venimos siguiendo la situación de personas que están solicitando protección internacional, que están en situación de calle. Hay un grupo de resistentes enorme a las puertas del SAMUR social, hay un montón de, bueno, un montón de personas, vecinas, que están acogiendo en sus casas. Hay parroquias abiertas que están acogiendo, pero es una situación como muy, muy, muy límite. Además, con este frío está siendo horroroso. Pero la realidad es que esto viene siendo una situación en que se queden, ya venían quedándose personas en la calle, y por supuesto tenemos todo el problema de las personas sin hogar, que ahí está, ¿no? Y que se mezcla y que se superpone y que hay como delimitaciones muy, muy poco claras. Pero bueno, que desde hace un año venimos constatando la presencia sistemática de menores en las calles de Madrid. Y eso ya es como un límite que hemos pasado, que es una locura. Entonces, bueno, los grupos de desahucios también conocen un mogollón de situaciones en las que se han ido quedando niños y niñas en las calles, que en general, hasta hace no mucho, venía siendo tapado temporalmente con albergues de familias sin hogar, del SAMUR social, entre otros, pero que a día de hoy están completamente llenos y que no hay hueco. Entonces la gente se queda literalmente en la calle. Entonces, no lo sé, bueno, Isabel a lo mejor luego nos completará. Es una situación como muy desastrosa, además que hay una lucha de administraciones permanentes y bueno, pues que ahí también hay todo un temón y muchas cosillas que hacer. Yo no sé si me he dejado algo, chicos, chicas. Habrá tiempo luego. Pues ya está. Gracias. No se oye bien porque esto es un local con unas características sonoras peculiares. ¿Vale? No. Voy a preocuparme porque más o menos lo oigamos todos bien, pero hago lo que pueda. Bueno, hola, me llamo Isa y pertenezco al colectivo de Tetuán Resiste, que es, también viene del 15M de Tetuán. Y lo que hacemos es reunirnos y hablar en torno a la vivienda, a la falta de vivienda, a los desahucios y a todo, también un poco colateralmente, pues tratamos pues otros problemas que son derivados de las situaciones de vulnerabilidad y pobreza y de exclusión social. Nosotros nos reunimos, llevamos 8 años, desde el 2011, y nos reunimos en la calle Ofelia Nieto 31 los miércoles a partir de las 5:30. Nunca hemos parado, o sea, nos reunimos todas las semanas. Hemos tenido pues épocas de más afluencia, de llegar a ser, por ejemplo, 60 personas en una asamblea. Ahora somos menos. Hay más, la problemática ahora es de ocupación y de alquiler más que de hipoteca, porque los desahucios de hipoteca los vamos resolviendo y hay vías para resolverlos, mientras que para las familias que necesitan de ocupar porque no tienen otra alternativa, todavía están criminalizadas, está penalizada la ocupación y no hay demasiada salida ni en los juzgados ni a nivel negociaciones con los nosotros, o sea, solo aceptamos un tipo de ocupación, aunque cada vez más pues deberíamos estar más abiertos a otros tipos, pero aceptamos la ocupación de bancos o de viviendas que están controladas por grandes tenedores de vivienda. Es una realidad en el barrio la ocupación y también los desahucios por falta de pago, por alquiler, entre otras cosas, y como os habéis dado cuenta últimamente han subido muchísimo los alquileres en el barrio y en Madrid, y cada vez más pues familias que aunque sean trabajadoras, pues están siendo desplazadas a otros barrios o a otras ciudades porque los caseros ven la posibilidad de subir las rentas y eso está provocando que haya pues un problema de la gentrificación y del éxodo de los vecinos hacia otros barrios o hacia otros pueblos, no sabemos, pero que es un problema que ya afecta a todo el mundo, a todo tipo de familias. Lo que hacemos en nuestras asambleas es darle la voz a las vecinas. Cada vecina cuenta su caso y a raíz de su exposición o después de su exposición vemos de qué manera entre todas pues nos apoyamos para intentar resolver o paliar o mejorar la situación de vivienda que tienen estas personas. Somos casi todas mujeres, porque el problema de la vivienda está siendo llevado por mujeres mayoritariamente, y lo que os decía, que colateralmente a la falta de vivienda pues hay otras circunstancias de las familias y de las personas que también tratamos. Por ejemplo, el REMI es una cuestión muy importante, porque a veces es la única entrada de dinero que tienen las familias, y por eso estamos en contacto con invisibles con nosotros. Pero bueno, hay otros muchísimos temas también. O sea, a veces nos desborda, por ejemplo, las enfermedades de nuestras compañeras o las situaciones de calle, como decía Ana. También nos hemos visto cómo a algunas familias las echan de los albergues del Seguro Social bajo el pretexto de que no hay habitaciones. Esto no es del todo cierto, por lo menos en nuestra experiencia. Lo que sí que hay es una necesidad de echar a las familias, que no quieren que las familias permanezcan demasiado tiempo en los albergues. Hemos conseguido que sí que nos dejen entrar con a las madres con los niños. Por ejemplo, a veces a los hombres no los dejan compartir las estancias con las mujeres y con los menores. Y finalmente nos encontramos con que las echan. Y entonces ahí ya pues surge todo lo terrible, ¿no? Que es el verse en la calle, encontrarse en la calle, la desesperación y el sufrimiento. No sé, a lo mejor me estoy extendiendo un poco, no estoy acertando. Pues eso, que lo que básicamente es escuchar, con las herramientas que tenemos, tratar de dar una solución, una orientación a las personas y acompañarnos entre nosotras. Hacemos acompañamientos a servicios sociales, a las juntas de distrito, a los bancos. Y nada más, no se me ocurre nada más ahora. Gracias, Isa. Buenos días. A ver, con motivo de este encuentro nos pareció conveniente actualizar esto que hemos llamado la radiografía social de Tetuán. Es la cuarta edición que hacemos desde que en 2014 hicimos un primer análisis, que fue motivado por una campaña que hicimos en aquel año, que así surgió Invisibles de Tetuán, una campaña para visibilizar la problemática de exclusión, de emergencia que había en el distrito. No voy a contar el porqué de esta campaña porque nos llevaría muy lejos. Entonces, esa radiografía es un poco el fruto, el resultado de mucha reflexión, de bastante análisis, elaborado desde Invisibles, pero también con el aporte de otros colectivos. Y poco a poco se ha ido enriqueciendo. Lo que pasa es que hemos buscado siempre que sea un documento breve, son nada más 8 páginas, y si me apuráis, 6 páginas, con 6 temáticas, y además en cada página hay unas pocas líneas al principio, 5 o 6 líneas, que resumen la visión global en relación a esa temática. Entonces yo ahora, evidentemente, no voy a extenderme, porque sería muy largo, dado que se tocan muchos temas a lo largo de estas paginitas, de forma muy esquemática. Sí deciros que por primera vez hemos sacado una edición en papel, además hemos hecho el esfuerzo de hacerlo en color para que sea más visible, que sea más manejable. Esto surge de nuestros escasísimos fondos que sacamos a través de las agendas anuales y todo eso, o sea, nadie nos ha financiado esto y tampoco cuesta mucho. Hemos sacado suficientes ejemplares, creo, para que aquellas personas que trabajen con otras personas y que veáis que les puede venir bien, podéis llevaros más ejemplares de uno, si lo necesitáis. Incluso entiendo yo que asociaciones de vecinos, a lo mejor parroquias o grupos grandes, pues se pueden llevar un pequeño lote. De manera que sentiros libres, si se acaban las que hay en la mesa, hay alguna más por ahí en un banco. Entonces yo, para simplemente aludir a algunas cosas, pues voy a señalar unos cuantos rasgos que podrían definir lo que es la radiografía de la emergencia en Tetuán. Y lo voy a hacer señalando en cada uno de esos 6 capitulitos, pues una o dos ideas de las muchas que se desarrollan. El primer punto que tocamos es el tema renta y pobreza, sobre todo porque lo que nos interesa es ver el tema de la pobreza y la exclusión, pero dentro del contexto de la situación, digamos, de renta, de riqueza que hay en el distrito. ¿Qué podríamos decir como característica fundamental? Pues la característica fundamental, y que se ha incrementado en estos 5 años, desde el 2004 al 2014 al 2019, son 5 años, lo que se ha producido es que el distrito presenta una gran desigualdad desde el punto de vista social y una gran polarización. La bienvenida. Bueno, bienvenidos todos, ¿eh? Villaverde, bienvenidos. Coslada. Y Coslada, es verdad. Bueno, lo que caracteriza entonces al distrito de Tetuán es una gran desigualdad y una gran polarización que ha crecido. Y por dar un detalle de esa polarización, la pobreza extrema o severa, y se entiende por tal cuando un hogar tiene un nivel de ingresos que está por debajo del 30% de la mediana de los hogares de Madrid, por debajo del 30%. Bueno, pues esos hogares muy pobres se han doblado en estos años. O sea, desde el año 2007 hasta el año 2018 se han doblado. Y luego señalar también, es otro detalle, ¿no?, que no es un distrito pobre en conjunto. Es sorprendente que la contabilidad municipal de Madrid registra que el distrito de Tetuán tiene una renta anual superior a 8.000 millones de euros. 8.000 millones de euros, para hacernos una idea más concreta. Si esa cantidad de renta se distribuyera entre los hogares por igual, tendríamos una renta mensual de 12.000 euros. Me parece, no creo que me oiga. No, 10.000. 10.000 euros mes, 10.000 euros mes. Ya sabemos que muchísima parte de la renta se va, pues, a lo público, etcétera, ¿no? Pero luego hay una gran concentración en sectores que acaparan, digamos, la mayor parte de esa renta. ¿Qué prestaciones mínimas existen para los sectores más precarios, en mayor situación de pobreza? Bueno, pues lo que observamos, doy también dos rasgos. Primero, que los servicios sociales tienen una cobertura baja y sobre todo muy ralentizada. Y especialmente, esto es especialmente grave para lo que son las pobrezas y las emergencias más graves. Por ejemplo, los desahucios. O por ejemplo, las familias en pobreza severa. A lo mejor el distrito es capaz de poner estas medallas que se ponen las personas mayores en sus casas cuando son mayores tan solas, o una ayuda de un servicio a domicilio, etcétera, etcétera. Pero el problema mayor es cuando hay un hogar en extrema pobreza, en qué medida, digamos, lo que son las coberturas básicas como la RMI, la REMI, en qué medida llegan a estas personas. Bueno, pues en este distrito, de esas personas que hemos dicho que son en torno a 3.500 hogares, bueno, pues de esos hogares en extrema pobreza, la renta mínima que está pensada para ellos llega a una de cada cinco. A una de cada cinco. Es decir, cuatro de cada cinco se quedan en la estacada. Y una gran parte de esas personas, de esas familias que se quedan en la estacada, lo intentan, pero no lo consiguen. La RMI es una carrera de obstáculos que cada vez es más carrera de obstáculos. Cada vez es más difícil conseguirla. Cada vez son más las que pasan a ser archivadas, negadas, suspendidas, que esto es algo que estamos trabajando mucho en la campaña RMI Tu Derecho. ¿Qué pasa entonces con estas familias en situación de extrema pobreza, que son las que realmente más nos preocupan? Pues lo que pasa es que las instituciones públicas, así como hay otras coberturas que están bastante bien, por ejemplo la de los pensionistas como yo, pero lo de la extrema pobreza no está cubierto, a pesar de que tienen derechos, esos derechos no se cubren suficientemente. Y ese es un enorme problema. Bueno, pues lo que pasa con ellas es que dependen, pues, de muchas circunstancias y del apoyo privado de diversos tipos, etcétera, etcétera, por poner algún detalle. Está por un lado Cáritas, que atiende a unos 7.000 hogares en este distrito, casi tantos como los servicios sociales. O, por ejemplo, están un montón de puntos de reparto, 19 puntos de reparto de alimento, que son todo instituciones privadas. Y estas cosas son las que al final, pues a esas 3.000, 4.000 familias en situación de extrema necesidad que hay aquí, pues acaban sobreviviendo de alguna manera, pero con una gran estrechez y mucha dificultad. Pasamos a otra cosa, me estoy extendiendo mucho, voy a ser más breve. Todo el tema de el paro, porque el paro, claro, es la causa fundamental de la pobreza. El paro y el trabajo precario, pero sobre todo el paro. Bueno, pues el paro aumentó mucho en la época de crisis hasta el año 2012. El paro subió 12 puntos, nada menos, 12 puntos. Y luego ha bajado. Ha bajado 7 puntos. Todavía estamos lejos de conseguir el nivel de empleo que había antes de la crisis. Pero además el problema que hay es que el nuevo empleo pues presenta características que, por ejemplo, hay un sector de gente que trabaja y que tiene salarios muy bajos. No apunto números. Hay mucho trabajo temporal, sobre todo en la gente joven, trabajo eventual. Y luego, muchas de las personas que están en desempleo no reciben ninguna prestación económica. Casi la mitad de los que están en paro. Tema vivienda, otro capítulo. Por dar dos datos que tienen que ver con cosas que ya se han hablado. Cuando se hizo el último censo de viviendas, en este distrito se registraron 80.000 viviendas. Los hogares que había entonces eran alrededor de 65.000, ahora son 67.000. Y luego del resto, la mayor parte no eran viviendas segundas, sino que eran viviendas vacías, vacías permanentemente, que eran casi 10.000. Es decir, que es un barrio que tiene mucho problema de desahucios, que es el otro tema que quería tocar, Porque los desahucios en este distrito, como ha dicho Isa, son muy frecuentes. Podemos hacernos una idea muy gráfica pensando que hay un desahucio diario. No me voy a extender en de dónde salen los datos, pero solo decir una cosa. Desde los juzgados tienen orden de avisar a los servicios sociales de los distritos cuando va a haber un desahucio. Y entonces en este distrito, en el año 2017, avisaron de casi 300 desahucios. Avisaron de casi 300 desahucios que se iban a producir. Esto coincide con las estimaciones que nosotros habíamos hecho sin saber exactamente cuánto se producía en este distrito, solo por conociendo la magnitud de los desahucios en Madrid y la magnitud del distrito, pues coincidía. Ahora mismo eran uno diario, antes de la crisis eran menos y en el momento crítico de la crisis eran bastantes más, sobre todo de viviendas compradas, con hipoteca pendiente. Pero vamos, que este problema es un problema cortísimo y no se atiende a las personas en situación de desahucio, salvo casos, muy pocos casos. Por otro lado, pues destacar el movimiento antidesahucios, pero bueno, Isabel ya nos ha contado y no me extiendo ahí, ¿no? El otro apartado es el relativo a la salud. Tocamos especialmente el tema de las personas mayores, que en el distrito son más de 30.000 y unas 8.000 y pico viven solas. Pero bueno, el tema de la salud, pues claro, aquí el problema es que vivimos en una comunidad, y solo apunto dos datos que tienen que ver con estos problemas gordos de la salud madrileña. Es la comunidad autónoma que dedica menos recursos a atención primaria de toda España. Y es la comunidad autónoma de toda España que dedica menos gasto por persona a salud pública. Claro, hay aquí mucha gente rica y por eso aquí los seguros privados, la sanidad privada es doble que la media nacional. Pero vamos, el tema de la sanidad pública, como dice el último informe del Observatorio Madrileño de Salud, se encuentra un poco congestionada entre el deterioro de la salud y la privatización de la salud. La comunidad autónoma con más proceso de privatización de toda España. No digo más porque, bueno, son muchos los detalles. Y el último punto, y termino, es el tema de el hecho de la inmigración en nuestro distrito de Tetuán. Cuando hicimos la primera radiografía, Tetuán era el segundo distrito de Madrid con mayor proporción de inmigrantes. El primero era el distrito centro y el segundo era Tetuán. Cuando hicimos la segunda radiografía éramos el tercero. Usera se había puesto por delante. Y cuando hemos hecho la cuarta edición, Tetuán es el quinto. Se han puesto por delante Villaverde, Carabanchel, Usera y centro. Tienen más proporción de inmigrantes. ¿Quiere decir eso que está disminuyendo la inmigración? Pues no. La inmigración desde hace dos años se ha incrementado del 28,5 al 29,5. Lo que pasa es que Villaverde y tal pues están ya en el 30 y pico por ciento de inmigración. Es un volumen muy grande que da mucha identidad a este distrito. Por eso decimos que es un distrito mestizo. La inmigración, digamos, cada vez está como más interrelacionada con la población autóctona. Algo más de un tercio de estos inmigrantes, llamamos inmigrantes a los que han nacido fuera de España, esos llamamos inmigrantes. Bueno, pues más de un tercio han conseguido la nacionalidad española. Y una gran parte de los hogares del distrito son hogares mixtos, donde hay inmigrantes y autóctonos. Y solo señalar un detalle, y con eso termino, el distrito de Tetuán, que ahora mismo tiene 162.000 habitantes, hasta el año 2010, experimentó un notable, muy notable crecimiento de la inmigración, pero la población no aumentaba. Lo que estaba ocurriendo en esos años es que la población autóctona, o sea, los nacidos en España, estaban disminuyendo en el distrito, bien por un problema de, digamos, de demográfico, de vegetativo, de que nacían menos de los que morían, o bien porque se iban de este distrito. y lo iban como ocupando la inmigración. Cuando llegó la crisis, en los años de crisis más fuertes, del 2010 al 2015, el distrito disminuyó, no pasaba eso en los años anteriores, disminuyó en 7.000 personas. Y claro, lo primero que podría uno pensar es los inmigrantes que se van. Bueno, pues de esas 7.000 personas son más las autóctonas, las nacidas aquí, que las nacidas fuera que se van. Se fueron como 4.000 autóctonos, gente nacida aquí, frente a 3.000 inmigrantes que habían nacido en otro país. Y cuando después del 2015 al 2019 el distrito vuelve a crecer. Y ese crecimiento se debe a la inmigración, que es la que ha crecido. La población autóctona se ha mantenido estable en estos últimos años. Y por eso el crecimiento se debe a la inmigración. Y bueno, habría muchas cosas más que señalar. Solo deciros que en la edición que está en la página web de Invisibles, tenéis los links de las fuentes de datos, etcétera, etcétera, por si tenéis interés en actualizar en un momento dado, porque estas cosas se van desfasando y hay que irlas actualizando continuamente. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues me toca representar con Luismi, que ha sido mi cicerone. Ah, tienes un cable más largo. ¡Hala! ¡Qué guay! Gracias. Vamos a ver, yo me siento, Luismi. A ver, la historia está en que hay gente que ha llegado cuando ya habíamos presentado. Sí. Entonces vamos a volver a presentar para que la gente que ha llegado, que ya se lo sabe, pero bueno, se lo vamos a contar. Estamos teniendo lugar un encuentro de Tetuán, ¿no? De vecinos y vecinos. Sí. ¿Y qué motivos hay para llamar a esta convocatoria? Bueno, pues surgió a partir de... Bueno, la propuesta es de Tetuán Resiste y de Invisibles de Tetuán, que, bueno, son dos grupos, pero muy vinculados entre sí. Y yo creo que hemos ido sintiendo la necesidad de compartir y de aprender de la experiencia del resto de las personas y grupos que hay en Tetuán haciendo cosas, que hay muchísimas personas haciendo cosas. Y bueno, normalmente con desborde, o sea, son mucho más problemas que las capacidades de abordarlos. Y bueno, sentimos la necesidad de respirar, de tomar aire, y ese aire lo necesitábamos del exterior, de un exterior muy cercano, o sea, las personas con una voluntad similar y todo eso. Y bueno, fue saliendo la idea. También hablamos con Mon, que él también le estaba dando vuelta a la misma idea, y bueno, pues charlando, pues dijimos, oye, pues esto, si lo estamos manejando varias personas, pues parece que puede ser interesante, vamos a intentarlo y a ver qué hacemos. Y ahora es cuando empieza una otra parte muy importante, que es hasta la 1:30. Nosotros vamos a pasar el micrófono. ¿Y qué queremos? ¿Qué nos imaginamos? ¿Qué esperamos, Luis? Bueno, pues lo que esperamos es aprender. Es decir, esto no era para presentar, que se lo hemos hecho, pero no es para presentar Invisibles desde tu anita resiste. Se convoca porque tenemos la necesidad de escucharos. O sea, tenemos que aprender cosas para hacer las cosas mejor, y queremos que los diferentes grupos que estáis aquí, las asociaciones de vecinos, todos los colectivos que estáis aquí y personas que estáis haciendo cosas, pues que también lo digáis, qué problemática del barrio, qué hacéis, cómo lo podéis hacer, y luego ir buscando entre todo, cómo ir estableciendo formas más o menos estables o ocasionales de vez en cuando, pero seguir encontrándonos y seguir coordinando. Y ya que nos lanzas esa propuesta, ¿cuál es tu sensación personal? Mi sensación personal, yo estoy muy contento, no esperaba tanta asistencia. De hecho, al principio hemos puesto 20 sillas y hemos dicho, va a sobrar, o sea que yo estoy muy contento y me parece un paso. Me recuerda a viejos tiempos en los que nos encontrábamos mucha gente también. No, pero te estoy haciendo una pregunta más jodida. ¿Por qué el encuentro? ¿Cuál era tu sensación para querer vernos? ¿Para querer vernos? Sí, para convocar. O sea, pues lo que he contado antes, que realmente teníamos un techo, vale. Y es, para romper ese techo necesitábamos la cooperación entre todo el mundo, el estímulo de ver, no somos solos, hay mucha gente aquí que estamos haciendo cosas y que vemos que hay una situación que no se puede seguir soportando, ¿no? Y era simplemente eso. Vale, perdona que te haya enfatizado en esa pregunta. Vale, vale. Bueno, pues está aquí el micro y ahora hay que tomar la palabra. Puede ser una mujer la que abra el diálogo. Solemos ser los chicos los que lanzamos ahí la primera palabra. Hola, buenos días. Soy Carmen Puig. Yo vengo en representación de la Fundación Orden de Malta. Como sabéis, los que estáis en Tetuán, tenemos un comedor social que atendemos con 600 voluntarios. Se ofrecen comidas diarias como unas 300 al día durante los 360 días del año. Y luego hemos creado hace poco un centro de asistencia social. Ahí hay dispensario, médico, hay duchas, etc. Entonces, también desde los voluntarios de Malta nos planteábamos la necesidad de abrirnos a necesidades que vemos que pasan por el comedor todos los días. Y entonces, para no dar palos de ciego y, no sé, pues pensamos que es interesante participar en este encuentro para ofrecer un poco nuestra disponibilidad a las necesidades que puedan surgir. Dentro de los voluntarios hay muchas personas, hay personas mayores, personas jóvenes, universitarias, no universitarias, con más recursos, menos recursos, pero todos con ganas de ayudar. Entonces yo creo que ya hemos visto también la política cómo va, con lo cual si no nos apoyamos entre nosotros, difícilmente vamos a salir adelante. Entonces, bueno, yo estoy aquí un poco en representación de los voluntarios de Malta. Os pido también que no haya ningún prejuicio a nivel, pues, que nos toleremos entre todos. Pues sabéis que es una orden religiosa, pero su principio y su misión básica es la caridad. Entonces, bueno, en ese sentido, pues estoy aquí, pues, para representarles, y si en algún momento alguna persona tiene algo particular en una asociación que quiere, por ejemplo, personas inmigrantes o mujeres o personas mayores que tienen en concreto un problema que estaría bien, pues que sepáis, pues, que hay un grupo de personas que, bueno, pues en algún momento nos podemos plantear, en vez de hacer un proyecto inventado nosotros, vamos a ayudar a las mujeres que vengan por aquí, pues si ya sabemos que en Tetuán hay una necesidad concreta de familias sin vivienda, pues en vez de centrar las energías en una cosa que se nos pueda ocurrir a los voluntarios, mejor ayudar a algo que es real y necesario. Entonces, bueno, pues quien quiera después me deja sus datos y hablamos con más detalle. Y muchas gracias por esta reunión, me parece muy interesante. Bueno, parece que tenéis el comedor y la sede social, solo por decirlo, en la Ventilla, ¿verdad? En el barrio de la Ventilla, que este distrito es muy grande. Calle Monando con calle Costa Verde con calle Albendiego, más o menos. Que está al lado de casa. Buenos días a todos. Nosotras somos Bea y Paula y venimos en representación de un proyecto muy nuevo que llevamos un año intentando salir adelante y nos llamamos ReFood, y consiste en que vimos que en Tetuán había muchísimo desperdicio alimentario de los restaurantes, de los supermercados. Entonces, después de ponernos en contacto con todos estos establecimientos, lo que hacemos es recoger la comida que les sobra todos los días, hacemos una ruta por el barrio y luego se lo llevamos a nuestros beneficiarios. Y entonces, como acabamos de empezar, tenemos 20 personas beneficiarias que nos han puesto en contacto con ellas a través de otra organización que se llama Pueblos Unidos, que es también del barrio de Tetuán, no sé si la conocéis. Entonces veníamos aquí más que nada para ver qué está haciendo el barrio también, y porque como somos nuevos y somos bastante jóvenes todos, pues necesitamos experiencia y manos. Entonces, si a alguien le interesa o si conocéis gente que tenga un ratito libre y le apetezca hacer la ruta con nosotras, pues estaría genial. Nos reunimos también todos los lunes por el barrio, bueno, en el metro Begoña, y pues nada, sería fantástico si a alguien le interesa o le apetece saber más que nos haga al final. Y muchas gracias por la reunión. Refood, REFOOD, es una ONG que ya existe en Portugal, que lleva ya trabajando no sé cuántos años, como 10 o algo así, tienen muchos núcleos, entonces podéis buscarla y nosotros lo que queremos es empezar a usarlo ahí en España porque se tira muchísima comida a la basura y hay mucha gente que tiene hambre. Nos reunimos los lunes en el metro Begoña, en la calle Conde de Torralba, en el Hogar Social, enfrente del número 21, a las 9 de la noche. Esas son las reuniones de los gestores, si a alguno le interesa nos puede dejar los datos o lo que queráis. Y si no podéis asistir los lunes o queréis simplemente dedicaros a la ruta, al reparto y eso, pues lo hacemos todos los días sobre las 8 y media de la noche. Y nada, contactáis con nosotros y sois bienvenidos todos. Y bueno, y aprovechamos porque mañana tenemos una formación de voluntarios, entonces mañana nos reuniremos a las 8, donde os hemos dicho, en el Hogar Social. Y estáis invitados todos si queréis venir. Hogar Social en Tetuán tiene como un nombre muy envenenado, entonces yo voy a hacer una pregunta de seguridad. Entonces, Hogar Social, ¿por qué se llama Hogar Social el sitio? Es el letrero que pone el establecimiento, no tenemos nada que ver. Qué bien. Perdonar, ¿eh? Sí, es que... ¿No se aprende algo muy bien estos tiempos? Muchas gracias. Bueno, hola, buenos días a todas y a todos. Yo soy Carmen, de la Asociación Vecinal de Cuatro Caminos de Juan. Y quiero que veáis esto como un reencuentro, porque hemos pasado en la asociación este verano, desde junio, desde mayo, primavera, verano, una crisis grande. La crisis surgió porque la asociación se había apartado de precisamente los temas comunitarios. Y entonces un grupo de personas de la Junta Directiva quisimos pedir una explicación. Lo cuento esto porque por ahí hay versiones que están recorriendo que son totalmente falsas. Un grupo de personas de la Junta Directiva quisimos pedir una explicación, la cual no se nos dio, y el mismo día que se convocó una Junta Directiva para pedir esa explicación, vinieron con sus cartas de dimisión, entregaron las llaves y se marcharon 5 personas de la Junta Directiva, pero además con los más altos cargos: presidencia, vicepresidencia, tesorería, secretaría y una vocalía. Entonces, bueno, pues nos quedamos sin recibir esas explicaciones, pero nosotros ya sabíamos a qué se debía este cambio. Hemos sufrido una etapa de egocentrismo y de personalismo bastante importante. Hemos abandonado cosas como, por ejemplo, que fuimos en principio promotoras, como las fiestas de Bellas Vistas. Lo hemos abandonado porque no salía nuestro logo en el cartel. Entonces, bueno, pues afortunadamente, pues cuando existe una crisis, si esta se supera, pues es para bien, y en este caso creo que la hemos superado. Y volvemos al redil de lo comunitario, que durante muchos años ha sido para nosotros de vital importancia, porque las asociaciones vecinales, lógicamente, bueno, llevamos, en concreto lleva 43 años en el distrito, por lo tanto tenemos experiencia de crisis, de haber trabajado con un gobierno, con otro, con los nuestros, con los otros, con los demás allá, y hemos estado siempre trabajando de manera crítica y por el bien de los vecinos y vecinas. Entonces, bueno, yo tengo, ahora voy a decir a lo que nos, bueno, yo creo que se sabe que las asociaciones vecinales nos dedicamos, en un principio éramos las únicas asociaciones ONGs, decimos que nosotros éramos las únicas ONGs que existían, después afortunadamente habéis venido otras muchas más a trabajar por el vecindario. Yo personalmente, cuando surgió el 15M, yo era presidenta de la asociación, y para mí fue un revulsivo porque yo pensé, luego no ha sido así, perdonadme, algo falló, porque o no supimos atraeros o algo falló, pero yo pensé que el movimiento 15M iba a ser un revulsivo para las asociaciones vecinales. ¿Por qué? Porque venía una cantidad de gente joven que nunca había participado y que yo pensé que podría venir a renovar las asociaciones vecinales. Bueno, ahora también tenemos parte de gente que se quedó con nosotros en el 15M, ahora está en la junta directiva, por lo tanto también sí que al final ha resultado pues muy positivo para nosotros, porque es savia nueva para la asociación. Y yo estoy aquí hoy porque el compañero que vocal, que lleva las relaciones con todas las instituciones, se casa hoy su hija y entonces ha tenido que marcharse a Barcelona. Yo ya estoy en segunda línea, que ya creo que me lo merezco, y entonces pues no, trabajamos pues eso, todos los temas que podáis trabajar, todos, lo que pasa que claro, ya si hay una asociación más especializada, pues lógicamente que las personas se vayan a las asociaciones más especializadas, pero nos sigue interesando la vivienda, la sanidad, la educación. Ahora mismo estamos en un pleno ataque contra los locales de apuestas. Trabajamos con la convivencia, hay un grupo en Bellavistas que fue creado pues a raíz de aquellos ataques que surgieron, como que la calle de Topete era la peor calle de Europa. Entonces de ahí surgió ese grupo de Bellas Vistas, que también de ahí surgió las fiestas de Bellas Vistas, todo esto para demostrar que Bellas Vistas y especialmente las calles más denostadas como Topete, Almansa, yo que sé, Alvarado, todas estas calles, Carnicer, pues no eran más que pues calles normales de barrio, con a lo mejor un poco más de concentración de algunos tipos de comercios o establecimientos, pero que es un barrio trabajador, es un barrio en el que estamos conviviendo todas y todos de aquí y de allá, sin mayores problemas a los que se puedan ocasionar puntualmente como en cualquier otro barrio de Madrid. Y entonces, bueno, pues ahí estamos y estaremos nosotros. Por ejemplo, yo hago hincapié en esto de lo comunitario, porque conjuntamente con Ventilla, por ejemplo, que estuvimos ahí desde el primer momento en la creación del proceso de desarrollo comunitario, que algunos diréis, bueno, pues esto es del ayuntamiento, sí, efectivamente es más técnico, pero las únicas vecinas que estamos ahí somos las vecinas de Ventilla y de Cuatro Caminos de Tetuán. Las demás personas sí son personas técnicas, pero tengo que decir que están trabajando muy bien en favor de los dos barrios, y especialmente yo, por lo que más conozco, de Bellas Vistas. Y bueno, nada más que ya digo que el estar aquí es pues eso, una vuelta, que nos tengáis en cuenta cuando hagáis cualquier cosa, que si no podemos contribuir a algo, por lo menos contribuiremos a difundirlo, y que nos vais a tener como apoyo cuando queráis. Y bueno, ya sabéis todos dónde estamos. Ahora tenemos también una batalla grande, porque este gobierno del ayuntamiento se ha enfrentado directamente con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, que pensamos que desgraciadamente van a desaparecer dos proyectos muy importantes, como ha sido el de empleo y el de dinamización. El de dinamización, que lleva ya 12-13 años en el distrito, en Ventilla y en Bellas Vistas, y creemos que van a desaparecer, y el de empleo también, que lleva ya pues no sé, 12-13 años también trabajando con estos barrios más desfavorecidos. Y yo creo que ahí pues también habrá que empezar a dar alguna batalla, Queremos que sepáis que en las asociaciones, si no lo sabéis, en las asociaciones vecinales, salvo alguna que sea muy grande, muy importante, que tenga una actividad, yo que sé, de talleres, de algo, que den, nosotros no somos asociación totalmente reivindicativa, informativa, formativa, no, pero no cobramos nada, entonces somos todos también voluntarios. Por ahí es lo de que los chiringuitos de la federación y de la izquierda y de las asociaciones vecinales, pues lo deben tener ellos, pero nosotros desde luego no, somos todos voluntarios. Nada, que contéis con nosotros y bueno, que aquí estamos para lo que nos queráis. Gracias. Hola. Bueno, yo no vengo en representación de ningún grupo, pero sí, también porque he estado hablando antes con algunas personas que me han animado un poco a ello, pues os quería contar por qué he venido y de dónde vengo. Bueno, para empezar, aprovecho un poco en plan cuña publicitaria, he venido porque estamos gestionando una página que se llama la Agenda Libertaria de Madrid, que existe desde hace tiempo y la gestionaba gente del barrio, y la hemos decidido reimpulsar porque nos parecía que las convocatorias estaban prácticamente solo en WhatsApp, en redes sociales, hay gente que no tiene acceso a esos medios. Y intentamos publicar todo lo que venga de colectivos como de carácter antiautoritario, horizontal, y también intentamos publicar los desahucios y este tipo de convocatorias. Entonces aprovecho para animaros a mandarnos cosas, que tenemos un correo que es Agenda Libertaria de Madrid. No vamos a publicar cosas de partidos políticos ni iniciativas que vengan de las instituciones, pero por ejemplo, pues eso, todos los desahucios y cuestiones de movimientos sociales horizontales sí queremos como compartirlo. Y ya acabo con la publicidad y perdón, pero he venido porque como gestiono esto, pues he subido este evento al calendario y me ha llegado y pues he venido. Y vengo, yo vivo también como medio en la Ventilla casi, por Valdeacederas. Y yo participo en una ocupa que se llama La Emboscada, que es un espacio anarquista y que no tiene mucha visibilidad, llevamos unos meses nada más, pero porque también es un espacio como un poco, quizás un poco cerrado en el sentido de que es como pues para que podamos tener asambleas, para que podamos tener material y como un espacio de encuentro como para fortalecernos un poco nuestros propios grupos, pero también contamos un montón con La Enredadera, que llevamos participando bastante tiempo de diferentes maneras allí, entonces como que ya encontramos en ese espacio como un espacio más abierto en el que encontrarnos con el barrio. Y bueno, de algún modo nos queremos complementar con esta idea también, ¿no? Y bueno, pues de donde vengo es un poco esto. Vivo también en una ocupa y estamos allí en esa zona. Hay otras, o sea, somos como 8 ocupas de gente que nos conocemos y que yo diría como que pertenecemos al movimiento ocupa. Casi todas las casas son expropiaciones que están ahora mismo en manos del ayuntamiento. La mía, por ejemplo, está todavía en manos de la propiedad, pero en proceso de expropiación y va a ir a manos de una constructora. Entonces, bueno, no somos una organización, no tenemos una manera como muy seria, ni muy constante, ni asambleas, ni nada, pero sí somos bastante gente, unas 25 más, que estamos en contacto, que si a alguien le van a cortar el agua, pues nos llamamos y vamos, si alguien van a desalojarla, o sea, si alguien necesita ayuda, o yo qué sé, vamos a por comida también que sobra, como igual hacéis vosotras, pero pues nos lo repartimos entre nosotras. Y así como vamos creando un poco de redes y vivimos también las problemáticas del barrio a través de eso. Yo llevo 4 años en el barrio, pero no, soy de un pueblo y nunca antes, desde que estoy en Madrid, había vivido tanto como lo que es vivir en un barrio, en contacto con la gente, encontrarte con las problemáticas, compartir las cosas. Y esto es algo que me gusta mucho y por eso también en parte estoy aquí. Y bueno, también porque creo que viene un momento de crisis, que todo el mundo lo sabe, y que espero que también signifique un momento de agudización de ciertos conflictos y en este sentido de ciertas luchas y de encontrar la manera de apoyarnos. Y bueno, en este sentido, como que yo valoro mucho que, sobre todo en el proceso de lo malo que puede venir y de los conflictos que se pueden plantear, lo que saquemos es como aprender a dar respuestas nosotras, a no depender de las instituciones, a no depender del gobierno, porque va a cambiar, porque la situación, en plan el paro, las políticas, como todo esto cambia. Y al final yo me quedo con que yo personalmente tengo más o menos herramientas, desde apoyarme con la gente, ¿no?, como os explicaba antes, desde la autogestión para sobrevivir, y lo más valioso para mí es tenerlas y compartirlas con la gente. Entonces, pues como que me ilusiona pensar que podemos encontrar eso en el barrio, y también pensar como que no estamos aquí para buscar como engrosar ninguna organización, ni ningún colectivo, ni ningún partido, sino que vamos a hacer esas redes de apoyo entre nosotras y a quedarnos con eso. Y sinceramente, uno de mis primeros, de mis prioridades, como que tengo muy claro lo que viene, que tenemos que prepararnos y que tenemos que los movimientos sociales estar ahí, y que tenemos que intentar que nadie tenga esas intenciones, que no sea, que todos los esfuerzos de la gente no vayan a que ningún partido ni ninguna organización le vaya a sacar provecho, sino para nosotras mismas. Y esto es mi prioridad, y pues bueno, espero encontrar gente con la misma prioridad entre las que hay aquí, y me alegro de conoceros. Gracias. Quiero repetir el correo electrónico: agendalibertariamadrid@riseup.net. La página web, bueno, si queréis luego paso un papel y lo ruláis, ¿vale? Ay, y perdón, otra pequeña cosa que no sé qué espacio. He traído unos folletos porque hay una gente que ha sacado una copistería autogestionada que lo que... O sea, la cuestión es que es una copistería normal, en A3, grapado, doblado, no sé qué, pero el dinero que ganan no es como una empresa, es para movimientos sociales, colectivos. Entonces, pues no sé si hay más herramientas, cada colectivo tendrá su copistería de confianza, imagino, pero si a alguien le interesa, pues tengo folletos que pone lo que hace, en su contacto y todo eso, y que lo sepáis. Os paso el papel de lo de agenda. Hablando de papel, recordar que tenéis una mesa en la entrada, que aún queda algún ejemplar del libro de Tetuán Resiste, que ya está liberado. Podéis llevaros uno sin pagar nada, porque ha cumplido con el objetivo para el que se hizo ese libro, ¿vale? Igualmente también tenéis un extracto del informe Radiografía Social de Tetuán, que Carlos Pereda nos ha contado, y es interesante que os llevéis algunos para vuestros colectivos y locales. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, yo personalmente, por un lado, soy inmigrante, como por el acento todos podéis ver. Vivo hace unos 10 años aquí en Tetuán, y mi esposa es de La Ventilla de hace 4 generaciones, o sea que estoy muy ligado al barrio. También soy socio de la asociación de vecinos, pero básicamente vengo aquí, voy a hablar en representación de 6 compañeros que estamos aquí. Pertenecemos a Más Madrid. No somos políticos de carrera, venimos de movimientos sociales, cada uno tiene su historia personal dentro de los movimientos sociales. Yo por lo menos vengo del movimiento de los derechos de los animales, que es algo que tiene que ser transversal a todas nuestras reivindicaciones de derechos. Y ahora es probable, nos hemos encontrado en la campaña anterior en tratar de apoyar la candidatura de Más Madrid, no pudo ser, pero bueno, básicamente quiero dejar muy claro que no somos políticos de carrera, no estamos buscando un chiringuito con el cual resolver nuestras vidas por el resto de nuestras vidas. Y es muy probable que a partir del próximo mes seamos vocales vecinos, varios de nosotros, que son una figura que bastante poco conocida. No es un cargo como los concejales, con un sueldazo y un gran poder de decisión, pero es posible que sea así como lo que llaman el pie en la puerta o la cuña para poder estar informados y tener algún tipo de posibilidades de saber y también de aprobar algunas cosas o por lo menos de frenar ciertas medidas que hay. Bueno, vamos a ser 10 vocales vecinos, de los cuales hoy estamos algunos aquí, y queremos que sepáis que si se logra hacer, sí, porque sabéis que el nuevo gobierno del Ayuntamiento de Madrid está tratando de arrasar con todos los mecanismos de participación que se habían logrado a través de, de las últimas décadas, no solamente de los últimos años. Queremos también tratar de que sigan existiendo otra figura que hay, que son los foros locales, que son otros mecanismos que fueron implantados durante la legislatura anterior y posiblemente sigan funcionando, pero es posible también que eso estén en la diana para ser eliminados. Entonces, queremos estar en contacto con la gente que ha estado haciendo trabajo realmente indispensable en los últimos años y sencillamente eso, ¿sabes? Le voy a pasar la palabra ahora a algunos de mis compañeros para que amplíen en la medida de lo posible y bueno, saber que queremos ser un canal para todas las reivindicaciones del barrio. Bueno, como comentaba Alessandro, en este caso lo que queríamos era primero conocer las necesidades del barrio, porque algunas las conocemos y otras no. Como podéis ver, aquí hay gente de todas las edades, generaciones como la mía, lo que más complicado tiene es el empleo y la vivienda. Vecinas como puedan ser una de mi bloque, que le están intentando desahuciar, le están intentando quitar todos los medios para echarla, pues abandono, etcétera, etcétera. Lo que queremos es, entre todas las personas, poder conocer todas las asociaciones que haya, todos los colectivos que haya, las necesidades dentro del distrito y animar a aquellas personas que les interese pues a también tomar parte de ello. Pero especialmente es eso, entender un poco cómo funciona el barrio, porque cada uno vive una realidad diferente. Y bueno, pues intentar dar esa salida a nivel de política local, ya sea dentro del distrito, a esas necesidades, ¿no? El poder proponer tanto soluciones prácticas como puedan ser arreglos en calles, iluminación o como propuestas de temas de desahucios, de problemas vecinales que al final nos afectan a todos y a todas. Y bueno, pues básicamente conocer a toda la gente, que en muchos casos no existe esa posibilidad porque estamos un poco desconectados hoy día. Muchos de nosotros venimos de otros movimientos vecinales, del 15M, etcétera, etcétera. Y bueno, pues invitar a todas las personas a que nos conozcan y a conoceros, tanto a título personal como a quien le apetezca más pues el conocer más Madrid, pues invitarles. No vamos a hacer ronda de vocales vecinos. Vale. ¿No? Bueno, no, soy Nucho, de aquí del barrio. Vale, perdóname. No tengo que ser. Que te me has colado, que iba a ir. Ah, bueno. No, simplemente decir que pertenezco a una asociación que organizamos el referéndum del 2 de diciembre pasado, de Monarquía o República. Colocamos 3 mesas en el distrito, en Cuatro Caminos, Estrecho y Plaza Castilla. Y nada, no tenemos local, ha intentado hacer una asociación para pedir CIF y poder reunirse, pero vamos, no hemos avanzado en ello. Por otro lado, hace tiempo me puse en contacto, intenté ponerme en contacto con Invisibles para a ver si nos podíamos coordinar, porque también estoy con bastante actividad en Madrileños por el derecho a decidir y nos falta, o sea, estaría bien tener un local en el barrio y un punto de contacto, nada más. Hola, mi nombre es Thais, Yo vengo con mi compañera Antonella de la Fundación Acción Social por la Música. Algunos sí que nos conocemos, otros no. Y bueno, la mayoría de las personas que están aquí sí que es verdad que atienden lo que son las necesidades básicas, ¿no? Cubrir ese apartado del derecho que tiene todo el mundo y es maravilloso. Entonces nosotros digamos que atendemos ese otro derecho que pocas veces se tiene en cuenta, que es el del arte y la cultura. Cuando le damos acceso a un niño o a una persona a poder cantar, a poder bailar, a poder tocar un instrumento, les estamos dando la oportunidad de un crecimiento individual, del derecho a expresarse, ¿no? y a poder lograr muchas cosas que de otra forma no se podría. Entonces, nada, que sepáis que somos una fundación que trabajamos mayoritariamente en Tetuán, en bastantes centros escolares, con los chavales del barrio. Los centros escolares están abiertos a chavales del barrio, o sea que no solo tienen que ser de ese cole. Hacemos coros, hacemos orquestas, trabajamos con personas mayores también, en proyectos de soledad no deseada, que creemos que también se está dando ahora bastantes casos. Estamos en red con muchísimas de las personas que están aquí en Tetuán, pero bueno, que sepáis que nuestro objetivo es que es completamente social y es acercar el arte y la cultura a todo el barrio e intentar lograr un movimiento musical y cultural allá por donde vamos, ¿no? Y que todos tengamos la oportunidad de poder hacerlo. Entonces, nada, también dejaremos nuestro contacto por allí, pues si alguien se anima a saber más de nosotros, tenemos también página web, etcétera. Pero bueno, que sepáis que estamos intentando movernos por todo Tetuán y nada, y la idea es hacer un poco también visible, ¿no? el arte y la música. Bueno, hola, yo me llamo Mónica, soy vecina del barrio de Tetuán desde hace como 12 años. Participo en varias iniciativas, la más así importante en un grupo de una cooperativa de consumo agroecológico, y el estar ahí me ha facilitado participar en otras cosas por las convocatorias que llegan, y una de, para mí, ¿no?, de las más interesantes y esclarecedoras ha sido participar en comunidades activas en salud, que hay otros compañeros y compañeras aquí que también han estado participando, y trata un poco del tema de la salud que se decía antes. Ha sido un proceso, bueno, muy interesante, que no viene a cuenta igual contarlo aquí, pero sí que se ha trabajado desde una metodología de cruce de saberes entre los profesionales, tanto de la salud y sobre todo de los servicios sociales, aunque también de la educación, y las personas que están viviendo en situaciones de vulnerabilidad económica y social y de todo tipo, y ha sido un proceso muy, muy interesante, ¿no? Como habéis dicho también, tanto el proyecto de Soledades No Deseadas como este de Comunidades Activas en Salud, como la Oficina de Economía Social, son proyectos que a partir de ahora ya no van a existir. A mí me parece importante que ya se ha creado esa semilla, esa grieta del sistema que nos ha permitido a determinadas personas o colectivos hacer otro tipo de cosas. Creo un poco en la línea de lo que decías tú, que es muy importante como crear red de redes, yo creo, ¿no? Que era la clave para mí, está ahí. Se decía antes mucho la palabra comunidad. La palabra comunidad ahora no se quiere ni oír. Intervención comunitaria, comunidad, suena un poco peligroso, me imagino, ¿no? Para determinadas, no sé, ideologías o maneras de ver el mundo. Entonces yo creo que es muy agradecer este encuentro y que creo que igual el trabajo de pensamiento colectivo podría ir ahí, ¿no? ¿Cómo seguimos manteniendo esto? ¿Cómo? Claro que es muy importante la comunicación entre asociaciones, 2 a 2 o 3 a 3, pero ¿cómo seguimos creando una red más sólida en el barrio de Tetuán, ¿no? Más, que, no sé, creo que es algo a pensar, porque creo que la necesidad está aquí al haber hecho esto, y la necesidad de continuar, porque igual vienen tiempos todavía más difíciles, o no lo sé, ¿no? Pero un poquito por ahí. Bueno, gracias. Os recordamos que el baño está al otro lado de esa puerta, ¿vale? Gracias, Mónica. ¿Tienes un chorro de voz? Sí, igual me había hecho falta en el micrófono, no lo sé, pero... Hola, buenos días, yo soy Nati. Estoy en la comisión de mujeres del 8M del barrio. Es un grupo de mujeres bastante bien, bastante grande, se van incorporando cada vez más. Y bueno, lo que hacemos ahí es fundamentalmente reivindicativo, ¿no? Más que asistencial, pero tampoco lo hemos definido como tal, o sea que se pueden tocar diferentes aspectos. Sobre todo está relacionado con el 8M a nivel general, que ya sabéis que, pues bueno, que pretende cambiar, transformar la sociedad de manera que las desigualdades y las cuestiones que afectan a las mujeres, como pueden ser los malos tratos, o como pueden ser todo, en realidad todo, afecta a la salud, afecta a la vivienda, afecta a las personas solas, a la falta de cobertura de servicios sociales. Entonces, en ese sentido, no sé, ahora mismo, por ejemplo, pues tenemos un problema concreto en el barrio, porque tenemos una clínica de abortos que se llama, bueno, de abortos, que se dedica a hacer los abortos, que no cubre la seguridad social de la manera que debería hacerlo, que se llama Dato, y ahora está siendo uno de los puntos de enfrentamiento. Bueno, el enfrentamiento todavía no, pero sí, ellos están enfrentando y están atacándolo. Vox, concretamente, pues está yendo a amedrentar a las mujeres y a hacerles que ese paso sea todavía más complicado de lo que normalmente es. Esto es un problema que nos afecta a todas las mujeres de todo Madrid, pero lo tenemos en el barrio y por lo tanto tenemos la respuesta. El día 25 de este mes es el día, la jornada que se ha establecido ya hace mucho tiempo contra los malos tratos, y en el barrio pues se van a hacer cosas de cara a esa jornada, que habrá una manifestación centralizada en Madrid, pero en el barrio, por ejemplo, el desarrollo comunitario ya ha convocado en la Plaza de las Palomas un acto el día 21 a las 5 de la tarde, que es pues hacer una performance de lo que es los asesinatos de mujeres. Bueno, pues ahí estaremos apoyando también. El día 23 el Espacio de Igualdad quiere repetir este mismo acto, y aparte de eso pues hay una serie de actividades como la proyección de una película en la Enredadera, una película relacionada con el tema. Para deciros exactamente el sitio, o sea, el día y la película, tengo que mirar esto porque no me acuerdo. Tengo la memoria bastante afectada, que ya soy bastante mayor. Entonces, bueno, pues yo creo que es una cuestión que tiene mucha importancia, desde luego, porque los déficits de los que estaba hablando antes, ¿cómo te llamas, Teresa? Carlos. Los que está hablando Carlos, pues son, no todo se puede revertir, pero siempre, como él ha indicado también, siempre acentuado en el caso de las mujeres. Siempre hay más mujeres solas, siempre tienen más problemas de atención de salud, siempre tenemos más problemas de salarios, tenemos una diferencia salarial que ya determina pues una vida con más limitaciones y más precaria. Por lo tanto, pues la relación con los grupos que se dedican a este tipo de atención y de estudio y de investigación en el barrio, pues nos interesa mucho y debemos estar relacionadas con todos, bueno, y con la gente que se dedica, a todos, salud también, porque vivienda también. Es decir, que yo creo que aquí todos los movimientos y las organizaciones y las asociaciones de vecinos que tienen los mismos objetivos, pues lo que se tiene que establecer es una forma de coordinarnos para poder impulsar, y luego ya, claro, cada uno tiene su selección. A mí me parece muy importante la música, que también afecta a las mujeres, pero en un momento dado a lo mejor lo más importante son los desahucios. Eso es una cuestión que tendríamos que ir viendo, pero sí que es muy positivo que nos coordinemos y que tengamos la posibilidad de atender a las demandas o de impulsar cuestiones concretas entre todas, ¿no? Nada más, gracias. Hola, buenos días. Soy Blanca y bueno, vengo un poco en representación de mí misma, aunque también trabajo en Tetra, pero hoy vengo en otro modo. Y a ver, a mí hay tres cosas básicas que me preocupan del distrito, que sería un poco el tema de las urgencias a nivel de vivienda que puede existir, que es verdad que creo que es una carga importante en el sistema. Y a mí me da mucha rabia teniendo un sofá en casa, pues una cama. En un momento dado, muchas veces no. O sea, en la vida que hay personas que se quedan en la calle días sin frío que hace y tal. Y yo, pues como vecina, pudiendo dar cierta cobertura, aunque fuera unos días para eso. O sea, que bueno, yo supongo que si hay alguien trabajando en ello, me gustaría ponerme en contacto y poder, bueno, aportar el poco espacio que tengo, pero que por lo menos no esas personas no se quedan en la calle, ¿no? Otro factor que me preocupa también es el tema de la contaminación y del tráfico rodado, que es tremendo en Tetuán y que a mí la verdad es que me distorsiona. Entonces, vas a lo mejor andando y vas bajando a otros distritos y como que parece que esta zona es más calmada y me da rabia no poder manejarme en bici por Tetuán, la verdad. Porque a mí me da miedo subir a un niño y me gustaría que existiera otra cosa que bueno, no sé si en un momento dado se puede luchar por ello o bueno, por lo menos reivindicarlo, ¿no? Como si dijéramos. Y bueno, también me intriga un poco, o sea, me preocupa el tema de la gentrificación como tal, porque muchas veces, en plan, no sé, o sea, peleas por un barrio, un distrito más saludable, más guay, pero también caes en el problema de que aquello pueda acabar siendo, yo qué sé, el mercado de maravillas se convierta en un pesca o en un Zara. Y eso me preocupa también mucho, ¿no? Que nos vaya subiendo la nube del centro de Madrid y creo que luchar como vecinos y vecinas en ese aspecto es importante, ¿no? La resistencia a que esto no ocurra, pero tengamos un distrito mejor. Y bueno, esa es un poco la aportación que hago. Soy Carlos, estoy en lo que queda de la Asamblea de Villaverde, del 15M, y sí me gustaría informar, pero no quiero hablar de eso, quiero hablar de un proyecto nuevo que está surgiendo y es un periódico impreso desde los movimientos sociales. Está basado en lo que ha sido la experiencia del periódico de Madrid 15M, que durante 7 años y medio está sacando de forma puntual pues una media de 9.000-10.000 ejemplares mensuales durante 7 años y medio, ¿no? Entonces, viendo ya la poca incidencia en sí del propio 15M, se planteó de que, contando con esa experiencia que hemos tenido como grupo de redacción, como colaboraciones, contactos que tenemos, en que es necesario, y más con los tiempos que están corriendo, que el periódico fuese más allá, fuese estructurado no por lo que eran las asambleas del 15M y grupos afines, sino por los movimientos sociales de Madrid. Será un periódico totalmente autogestionado, independiente de cualquier partido político, porque es partidista, igual que el principio del 15M, porque si no fuera partidista no sería independiente, entre otras cosas. Entonces, el objetivo en sí del periódico es dar luz a esto que ocurre aquí. En todos los barrios hay cantidades de gente de movimientos sociales dando la cara de forma continua, que la información que llega, que nos llega a todos, es la que ellos, desde esos grupos o esos pequeños grupos, pues pueden dar. Y nada más, y quedan ahí. Entonces, lo que se consigue, lo que quiere el periódico es que se visualice la acción que hay, que de verdad hay muchísima acción en Madrid, hay muchísima acción, hay muchísimo movimiento de la gente. Y eso, el objetivo del periódico es eso, es visualizarlo. Entre otras cosas, por justicia y que se dé lugar a toda esa información, y por otro lado, a toda la militancia que hay en todos los barrios, de ver que no estamos solo haciendo cosas, que hay muchísimas cosas que se están haciendo. Entonces, el periódico está ahora mismo en un proceso de creación. Este martes que viene vamos a tener una segunda reunión en la librería La Malatesta, ahí en el barrio de Lavapiés, y ya digo, está abierto a todos los colectivos sociales, también puede participar personas a nivel individual y tal, y va con eso, con ese carácter absolutamente horizontal, autogestionario, apartidista, y con unas ganas tremendas de dar luz, pues, a los invisibles, ¿no? Y creo que además, Invisible de Tetuán probablemente participe en el proyecto, y bueno, pues, adelante. Queremos sacar quizá el primer número, ya veremos si sacamos el primer número en febrero, y bueno, pues, ya lo veréis, y saber de que es abierto, que cualquiera puede ir a participar y apuntarse. Hola, buenos días. Yo soy de Villaverde y quiero saludar. Me produce mucha alegría y mucha satisfacción esta reunión que tenéis aquí de todos los colectivos del barrio. Ojalá en todos los barrios y todos los distritos se pudiera hacer cosas de estas. Tratar de colaborar unos con otros y de unificar luchas, unificar proyectos. Sería, vamos, maravilloso. Y aparte también pues estoy apoyando en el tema del periódico, estamos luchando también, y quiero, lo explica muy bien Carlos, pero quiero que os deis cuenta de una cosa: la escasa información que tenemos de los medios de prensa actuales y de las televisiones y de las emisoras de radio es difamante, es increíble. Yo quiero dar que os deis cuenta simplemente de una cosa. El día 16 de octubre, cuando vinieron a Madrid, por lo menos 100.000 pensionistas y jubilados de toda España, ¿qué información estábamos recibiendo de ese acto? ¿Qué información? Yo ponía la tele y veía nada más que haz de Cataluña, y un letrerito muy pequeñito abajo: los pensionistas quieren 1.080 mínimo y no sé qué. Un letrerito de mierda. Y venga, haz de Cataluña, día y noche. Es decir, que nos mangoneaban, nos ninguneaban toda la información. Durante un tiempo, yo me refiero simplemente a los pensionistas para que se den cuenta de la... del detalle. Había un tiempo de que sacaban mucho en la sexta noche a los pensionistas, de diferentes personas, de la coordinadora, portavoces o simplemente, y los entrevistaban y trataban de que esa persona contara su problema, ¿no? ¿Cuánto ganas y cómo estás y cómo te van las cosas? Cuando el problema era de todos los pensionistas de España, y esas personas lo reivindicaban hablar de los pensionistas de España, pues desde entonces parece ser que están ninguneando la información y ya no están saliendo los pensionistas. Pues con toda la información que se está dando de lo que ha dicho Carlos, igual. Entonces este proyecto del periódico nos va a servir para eso, para informar precisamente de lo que no informan los medios, para informar de que se están haciendo muchas cosas. Y es muy importante también otra cosa que se puede hacer a través de este periódico. Los colectivos pueden, como va a ser mensual o bimensual de momento, ¿no? Carlos, bimestral, con la idea de que sea mensual. Pero bueno, de momento podría ser, los colectivos podrían anunciar y dar noticias de las actividades que han hecho ese mes o esos dos meses, y, por supuesto, informar de las próximas acciones que tienen previstas hacer. Eso por un lado. ver que todos los colectivos y muchísimos colectivos siguen luchando. Y otra de las cosas buenas que sería el periódico, al tener más capacidad de información y de saber unos de otros, pues se podrían hacer luchas más colectivas. Mira, pues mira, estos de las pensiones tienen ahí a hacer, pues mira, va estupendo. Y estos de la sanidad, pues no sé qué. Pues mira, y si hiciéramos un acto colectivo por todos los servicios públicos, por todas las cosas sociales, pues mira, estupendo. Eso vendría de puta madre, ese periódico. Por eso es una cosa magnífica. Si esto entre todos los colectivos los sacamos para adelante, porque va a ser, vamos, un cañón. Venga, muchas gracias y me alegro de haberos aquí a los de Tetumana así en esta situación. Gracias. Yo me planteo un poco cómo seguir, digamos, ¿no? O sea, manteniendo. Bueno, yo creo que ya nos hemos conocido un montón de gente que no nos conocíamos o nos conocíamos. O sea, que ya lazos bilaterales entre los grupos o para pedirse ayuda mutua, apoyo mutuo, ya me parece que hemos avanzado mucho. Yo no descartaría pensar de dentro de un tiempo, no voy a convertirlo en nada, pero pasado un tiempo, volver a encontrarnos, ¿no? Y partir de lo que ya hemos hecho, ¿no? Y ir compartiendo más. Yo creo que esta diversidad es muy buena. O sea, si todos nuestros grupos estuviéramos en un solo grupo, con una estructura tradicional haríamos muchas menos cosas de las que hacemos así. O sea, a mí esto me parece genial, pero que crear el apoyo mutuo va a ser muy útil. O sea, que vayamos pensando y a quien se le ocurra algo, pues que nos lo planteemos en común. Ahí hemos pasado por ahí una cosa para ir apuntando correos, para mantener el contacto. O sea, yo creo que podemos, pero sí ir pensando en eso. En cuanto, vamos, Tetuán Resiste Invisible de Tetuán, sus reuniones son abiertas, o sea, no es una organización de miembros, o sea, son abiertas, quien tenga interés en conocerlo, pues lo conoce, quien quiera quedarse, quien queda, y bueno, no, y además todos funcionamos así, ¿no? O sea, que a veces estás un tiempo, otro tiempo estás en otra cosa, pero simplemente eso. Y luego quería decir una cosa para más, antes Ana, cuando habló, ha contado lo del tema de refugiados y ha dicho que pues, se lo había pedido yo. Efectivamente se lo había pedido, pero quiero evitarme la confusión. Se lo he dicho porque la que está metida aquí en todo el tema de refugiados, que es lo más duro de todo lo que estamos haciendo, personas de invisibles, es ella. Entonces no haya la confusión de que yo le he dicho. Lo que pasa es que nunca lo cuenta porque lo está haciendo ella. Entonces eso que coste y que quede claro. Vale, yo quiero hablar también de mi libro. Vale, quiero hablar de dos libros. ¿Vale? El Radio Almenara es una emisora comunitaria que está en La Ventilla, que lleva 30 años. Yo estoy participando desde hace un tiempo en un programa que tiene dos nombres, que se llama Buenos Días Tetuán o Sabor de Barrio, y en el que estáis invitadas, algunas de vosotras ya habéis pasado, se emite en directo los miércoles a las 8 de la tarde hasta las 10 de la noche. Suelen venir, son vecinas y vecinos, unas 8 o 9 vecinas y vecinos que vienen a contar cosas de sus colectivos o historias de activismo, culturales también, sociales. Más o menos fijas, tenemos una sección feminista una vez al mes, se llama Sororidades, la lleva Violeta Castaño Ruiz, una poeta de La Ventilla. Tenemos una sección de migraciones que lleva Ainhoa Granero, que más o menos es una vez al mes. Tenemos a Jesús Escudero, que es un vecino de este barrio, que lleva temas de pensiones, hepatitis C y sanidad pública. También está Damián Arbuch, que hace entrevistas a viajeros, viajeras y educadores y educadoras. Y luego Julia Gasqui y yo, que nos encargamos de dinamizar ese espacio de radio. Almenara ahora mismo tiene abierta un curso de formación los sábados de 5 de la tarde a 8 y media de la tarde. Es gratuito y es hasta que acabe el año. Podéis ir un día si queréis hacer una clase concreta, o os podéis apuntar aún en lo que queda de año. Están participando unas 11 personas y hay dos formadores, Eloy de la Aza y Álvaro Lorite, que provienen de Radio Vallecas. Ese es un libro, la emisora que está ahí y que si la queréis usar es vuestra. Es difícil entrar, no digo que no. Es complicado, está en una esquina del barrio, hay unas escaleras muy para abajo, la emisión no llega muy lejos, los equipos están viejos, hay muchos fallos técnicos, pero como emisora romántica, que sí, ahora la podéis oír, si la buscamos está sonando y está guay. Hemos hecho entrevistas a bastantes de las que estáis aquí, a Acción Social por la Música, también le hicimos una entrevista. Y luego, el otro libro, perdonad, hay algunos grupos de consumo en Tetuán y hay una cooperativa agroecológica que se llama BAR, que lleva 20 años, que es Bajo el Asfalto está la Huerta, y os invitamos a una fiesta que haremos en la Enredadera el día 30 de noviembre a partir de las 7 de la tarde, en la que haremos algunas charlas con respecto al cambio climático, también a la contracumbre climática que se celebrará en Madrid a lo largo del mes de diciembre. Somos un grupo de unas 20 personas aproximadamente, porque aquí también sumo al BA de Estrecho, somos dos grupos del BA en este territorio y somos mayoría mujeres, estamos tratando de superar crisis que hace no relativamente tiempo, igual que Carmen Míguez antes ha tenido la valentía de contar que en su entidad hubo una crisis a finales de primavera de este año, pues nosotros también tuvimos una crisis hace más de un año y en ese sentido queremos manifestaros que seguimos en el barrio, que nos gusta saber y participar de las cosas que hay en Tetuán y que si alguien está pensando en participar en la gestión, la autogestión de un huerto en Perales de Tajuña con todo lo que eso representa y comer verduras sanas, ricas, además de conocer a gente sana, rica, pues que no lo dude y que se acerque a uno de los dos bars, al de Estrecho, que se juntan en Ofelia Nieto, o al de Tetuán, Toma Tetuán, que se junta en La Enredadera. Ya os digo que he apuntado a las dos fechas. Y os tengo que hablar de un tercer libro. Perdonad. El mes pasado puse 25 euros. No los tengo, no me sobran, pero bueno, pensé que era una buena propuesta para hacerme socio cooperativista de La Osa, el mercado cooperativista de Madrid, que abrirá en Avenida de Asturias 57. Vamos 570 socias, necesitamos llegar a 1000 para abrir un supermercado de 1000 metros cuadrados, donde esperamos, ya sabéis que esto luego en la realidad, esperamos saltarnos el precio de algunos intermediarios para poder conseguir productos más baratos como papel higiénico, crema de dientes, leche, arroz, elementos que normalmente compramos en grandes supermercados o en tiendas de barrio. Esperamos poder conseguir un abaratamiento del coste final a través de nuestra implicación mensual trabajando 3 horas al mes. Cada cooperativista tendrá que trabajar 3 horas al mes reponiendo, barriendo, estando en la caja, haciendo contabilidad, cada uno se irá colocando donde pueda, 3 horas al mes. Y también contaros que no podrán acceder personas que no sean socias del mercado al local de Avenida de Asturias 57. Es importante que sepáis que no hay otro supermercado de estas características en Madrid, hay uno muy parecido, el Noviciado, pero creemos que es una suerte que se vaya a abrir en nuestro distrito y bueno, pues que si tenéis 100 euros, que vale, es lo que vale hacerse socia del mercado, los podéis poner de 25 en 25. Y bueno, no estoy muy, muy, muy metido, pero por si no lo conocíais, pues que lo conozcáis, ¿no? Un supermercado cooperativista. Ya no hablo más de mis libros, tiene razón Luismi, ¿qué hora es? Si alguien quiere cerrar, preguntar. Hola, bueno, me queda. Quería aprovechar para preguntar precisamente porque, como ha dicho él, imagino que algún colectivo estará medio enterado de la cumbre que se va a celebrar en Madrid y pues resulta que además, por lo visto, están intentando como hacer columnas desde los barrios para que vayan a reunirse donde empieza la manifestación. Y quería preguntar si hay algún si sabéis si desde Tetuán un colectivo está pensando en organizar una columna, porque las que he oído hasta ahora creo que son en Usera, desde la carretera de Badajoz, no me acuerdo, Puente Vallecas, pero no he oído nada de Tetuán y además aquí hay un montón de movimientos sociales. Y pues lo digo porque independientemente de que el clima, el cambio climático nos pueda importar más o menos a cada una, aunque yo creo que nos debe importar a todas, creo que estamos en un momento, como he dicho antes, que vamos, espero que volvamos a tener presencia en la calle. Así que para mí creo que es un momento muy importante la contracumbre en el que vamos a medir un poco lo que viene después. Y esta es mi opinión. Entonces, que si, no sé, igual es un poco complejo como hablarlo aquí, pero si algún colectivo sabe si hay intención de participar, igual tú o otros, que a mí me interesaría saberlo. No, yo no tengo conocimiento de... Sé que el VA pues participará, porque participa de cualquier historia de este tipo, pero no tengo claro cómo. Carlos, ¿te da esto? Es una cosa muy concreta que tiene que ver con esto del apoyo mutuo. En este distrito, dentro de la mesa contra la exclusión, se creó una comisión que era la comisión para mejorar las condiciones de alimentación de la gente que pasa hambre. Esa comisión ha trabajado mucho y ha conseguido, ha tenido un éxito muy importante que ha sido muy costoso de conseguir en la administración anterior. Y es una tarjeta. Como una tarjeta cualquiera de electrónica, para aquellas personas que tienen esa situación de necesidad, pero que solo reciben alimentos de tipo no perecedero y que necesitan alimentos frescos, porque es lo que no les proporcionan la mayoría de los puntos de reparto. Esa tarjeta, con muchísima dificultad, se logró conseguir y estamos ya en el segundo año de aplicación. La han recibido ya más de 250 familias. Bueno, en el mes de marzo se acaba la fecha de contratación y es muy importante, me parece, y pediría ayuda a los grupos que tienen que ver con el tema de alimentación, de apoyar a esa comisión de alimentación que se reúne el día 28, jueves, a las 5 de la tarde, en la sede de Madrid Salud, en la calle Aguileñas número 3. Entonces, grupos de los que están, tienen que ver con alimentación, pues sería muy importante participar para poder presionar a la nueva administración municipal de que no lo deje para no sé cuándo, sino que ponga en marcha ya la renovación de estas tarjetas, que es muy importante. 28 de noviembre, jueves, a las 5 de la tarde, en el Centro Madrid Salud, que está en la altura de Tetuán, a la derecha de la calle Aguileñas número 3, en el mismo edificio del ayuntamiento. Bueno, pues es el momento de que no os vayáis corriendo. Claro. Es la última cosita concreta hoy. Bueno, es que antes nos escuchan las convocatorias que tenemos pendientes para que, si queréis, que... Muchas gracias. Las convocatorias que tenemos para el 5N, que es el Día contra la Violencia de Género, que se hará la manifestación en Madrid, como os he dicho antes, pues bueno, tenemos el día 21 la performance en la Plaza de las Palomas a las 5 de la tarde. El día 23 en la Plaza de las Palomas otra vez, se repite de 11 a 2. Y el día 24 a las 8 y media se pone el documental con una película o algo así contra la violencia de género también en la enredadera. A las 8 y media en la enredadera el día 24. Nadie, no te vayas. Vale, pues nos vamos a ir viendo, pero... Vale, hemos estado sentados. Entonces os voy a pedir que levantéis, que guardéis los móviles en los bolsillos, que hacéis la libreta del móvil. Ya no se puede levantar, pues si quiere levantar, que no se levanta. Muy bien, entonces, voy a dando vueltas con mi cuerpo y muy rápidamente, muy rápidamente, muy rápidamente, cuando señale a alguien en la cara o en el pecho para que no se sienta mal, en la misma palabra, en la cara. No juzguéis. No juzguéis el resto. La palabra no tiene que ser en castellano. Claro, tú ya sabes. ¿Vale? Pues venga, empieza. Luis, ¿tú me dices ya? Unión. No, vale. Quédate aquí quieto. No tienes idea, pero me coge. Dime otra vez ya. ¿Vale, Luis? Solidaridad. No, no, no. Ya, ven. Venga, Luis. Ya. ¿Sí? Ya. Y una cosa. Yo qué sé. Necesidad de seguir. Necesidad de seguir. Apoyo. Apoyo. Con arroz. Solidaridad entre mujeres. Entre mujeres, solidaridad. Yo no me voy a gritar, claro, gritar nomás a vosotras. Solidaridad entre mujeres. Bueno, pues como mi asociación se llama Solidaridad Cuatro Caminos de Tuán, voy a apoyar solidaridad. ¿Habéis ido de final? Solidaridad. ¿Habéis ido al juego? Vale, pues ahora con mucha concentración, hacerlo sin que yo medie. ¿Vale? Sin que yo medie. Tiempo, justicia, participación, espacio, presentación, compañero, acción, pedido, solidaridad, mucha, colaboración, solidaridad, visibilidad, libertad. ¿Nadie más? ¿Hacemos una foto? Sí. ¿Hacéis que tiréis el acuerdo? Pablo Pumbi, Pablo Pumbi, ahí estás.